Queridos amigos, qué hermoso tener un momento para dialogar así cara a cara y en esta ocasión con un brevísimo mensaje sobre el mundo del trabajo. No se me escapa que hay muchísima gente que tiene dificultades, problemas en el trabajo o a veces incluso para conseguir trabajo. No hay trabajo, estudié y no tengo trabajo. ¿Qué decirte, querido hermano? Mira, por supuesto que tienes que hacer todo lo que está de tu parte, tienes que luchar, pero por otra parte no se te olvide lo que nos dijo Jesús. Miren los pájaros del campo, los lirios del campo, no tejen, no hilan, y sin embargo se visten mejor que Salomón en el esplendor de su gloria. Vean a los pajarillos, no trabajan, no hacen nada y sin embargo todos se alimentan. ¡Qué maravilla! En este segundito que me estás escuchando, tomar conciencia de que eres hijo de Dios, que estás en su misericordia. ¿Quieres un consejo? Busca, lucha, trabaja en esta vida como si todo dependiera de Dios. Como si todo dependiera de Dios, pero también confíate. Perdón, como si todo dependiera de ti, pero también confíate a nuestro Señor como si todo dependiera de Él. Son palabras de San Ignacio y de otros santos, ¿no?, que nos invitan, sí, a poner todo lo que está de nuestra parte, pero no te dejes estresar, no te dejes llenar de miedos, etcétera. Tienes a Dios, tu Padre, mi Padre, que está detrás de nosotros y que está preocupadísimo. Él no permite que se nos caiga un pelo de la cabeza, hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. Qué maravilla, sí, entrar al mundo del trabajo, de la lucha diaria, de la problemática, pero con la conciencia de que soy hijo de Dios, de que tengo un Padre, de que no me abandona, de que no me deja, de que a veces permite la prueba en mi vida, a veces permite la cruz y uno a lo mejor volteas los ojos al cielo y dices, Dios mío, ayúdame a conseguir un trabajo, a mejorar mi situación. A veces nuestro Señor como que recarga un poquitito la cruz en nosotros y nos quiere como que desapegar de todas las realidades de este mundo, pero nunca pierdas la confianza, hasta los pelos de tu cabeza están contados, ve a los pájaros, ve los lirios, ocúpate mucho más del reino de Dios, reza, confía en Él, únete a Él, pídele su gracia y piensa que Él está más interesado que tú mismo en que tú vivas feliz, que estés bien, que estés tranquilo. Así que a salir a la calle todos los días, a afrontar las luchas cotidianas, pero con una conciencia clara, soy hijo de Dios, nada me puede pasar.